¡Ay! ¡Ay, ay, Arturito! Pero no, o lo quiero ver, que no quiero verlo, no. Campanas de la mezquita tienen un sonar amargo, que se murió Manolete, mocito de mimbre y nardo, torero de cuerpo entero, desde los pies a las manos. El viento loco perdido, loco en la noche llamando, con un son de malagueña y martinete gitano. ¡Ay, campana de la! Ay, lanzar sonido de duelo, porque un torito ha matado y al mejor de los toros. Las calles cordobesas mocitas iban llorando, marquesas y ganaderos llevaban el mismo llanto, que se murió Manolete, mocito de mimbre y nardo, torero de cuerpo entero, desde los pies a las manos. Y hasta los astros del cielo le dieron su último adiós. España entera lloró y al mejor de los toreros, que un torito mató.